Ya encendido el motor, pisemos el acelerador. Los dos, esto es algo que nos concierne a los dos. Yo que soy tan listo, que podría saltar ahora mismo y desde volar. No es la primera ni la última vez, lo he hecho antes y lo haría otra vez. Ni este es el momento, ni esta es la ciudad. Siempre hay un mejor lugar en donde estar. Ni este es el momento, ni esta es la ciudad. Siempre hay un mejor lugar en donde estar. Ya he encendido el motor, ya he encendido el motor. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Una cadena de oro por una vida elegante has cubierto tu hermosura. Me acompaña en este programa hoy un invitado muy especial, Miguel Rojas, de la Asociación de Skaters de Erquinos. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿vos, Luis? Muy bien, por suerte. Hoy tenemos un programa, como dije hace un momento, muy especial, cargado de información. Otra vez, después de las vacaciones, el receso de invierno, vamos a estar comentando las novedades de la Mesa de Jóvenes. Vamos a estar contando acerca de los skaters, el evento de skaters que pasó este sábado 31 en la Escuela Técnica número 2. También vamos a estar contándoles a la gente esto que venimos tratando hace varias semanas, que es qué es lo bueno que tiene traer árboles nativos a la zona, recuperar un poco las raíces, la identidad. Todo esto en un ratito por Jóvenes en Acción, FM Media 2 96.1. Antes vamos a recordar a la gente que puede comunicarse con nosotros por vía telefónica al número 02322 15-57-74-87, 02322-15-57-74-87. Pueden llamar o enviar mensajes de texto. También pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook en Jóvenes en Acción 96.1. Lo repito, Jóvenes en Acción FM 96.1. O también en nuestro Facebook, MEJO AC Acción Ciudadana. MEJO AC Acción Ciudadana. Ahí pueden enviarnos comentarios, a ver qué les parece. Pueden opinar también. Mandamos un saludo a Yanina Costa, que nos acaba de mandar un mensajito. Está atenta, escuchando muy atentamente, así que un saludo para Yanina. Aprovecho a contar que en la operación técnica está Marco Sotero nuevamente, con Yamila Ramírez, que está en la producción. Bueno, toda esta información sobre ecología, sobre las plantitas, sobre el evento de los skaters y qué hizo la MEJO en las vacaciones. ¿Nos tomamos realmente vacaciones? Todo esto en un ratito por la FM Media 2 96.1. ¿Y dónde está la alegría? ¿Y dónde está la ternura? Por adornar tu figura. I can't go any further than this. It's my biggest wish. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, can what's you meet up, what's me halfway, up? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out.

Fueron más que nada reuniones informales, ¿no? Si sí, se le pueden decir así. Reuniones distendidas. Como... distendidas, reuniones, sí. No sé si clandestinas, bueno. Por alguna manera de decirlo así, pues... Sí, porque pasa que no... Hay cosas que por ejemplo, no se pueden tener guardadas, ¿no? Y entonces obvio, esta no podemos dejar de hacer cosas. Claro, esta necesidad de reunirnos para ver qué nuevos proyectos encaramos, hacia dónde vamos... cómo va todo, ¿no? También. Así que bueno, nos estuvimos reuniendo. Uno de los temas que se tocaron, el tema principal, podría decir, ¿no? Es este 16 de octubre, sábado 16 de octubre, se va a realizar una jornada de expresión cultural acá en Derqui. Una jornada en la que principalmente el tema principal va a ser el teatro, ¿no? Sí. Entre otras cosas, ¿no? También va a haber chicos con sus imágenes, con su arte, lo de la radio, lo de muchas cosas. Sí, muchísimas cosas. Se va a llamar Más Expresión, Más Cultura. Ese es el nombre del evento. Se va a realizar, como dije, este sábado 16 de octubre. Este sábado dentro de 2 meses, ¿no? Sí. sábado 16 de octubre. La jornada va a consistir en eventos teatrales. Van a hacer 2 teatros infantiles y 2 teatros para jóvenes adultos. Van a ir en caravana, ¿no? Principalmente sí, en el barrio Monterrey. Va a partir de la estación, creo, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y de ahí hacia el barrio Monterrey los infantiles. Y luego los que son para jóvenes y adultos. Van a ser en el Club Unión y el Club Presidente Derqui, seguramente. Se va a realizar toda la jornada, se va a hacer una radio abierta también en la estación, en la plazoleta de la estación, que va a ser como el centro, ¿no? El lugar donde se concentre todo. Por decirlo así. El epicentro, por decirlo de alguna manera, que va a ser donde se concentre toda la información, ¿no? Se puede decir. Entre tantas cosas. Sí. Vamos a hacer entrevistas, nos vamos a reunir jóvenes que recibimos cursos de radio a través de los capacitadores de la FM Tincunaco, del barrio San Jorge, por ejemplo, de Presidente Derqui también. Y qué bueno esto de juntarnos distintos grupos de jóvenes, ya sea por radio, teatro, los skaters también van a participar, sí, ¿no? Sí, obvio, vamos a estar ahí haciendo algo seguramente. Como bien. Muchas personas en Derqui, supongo. Sí, sí, va a estar bueno. La verdad, se va a mover bastante gente. Nosotros tenemos la idea de hacer colaborar, ya que va a ser principalmente teatro, colaborar con un radioteatro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Con muchas expectativas. Ya que estamos empezando a armar esto, me parece que va a estar muy bueno. Sí, vamos a darle un adelanto a la gente que está escuchando la radio. Vamos a hacer el radioteatro... de la situación de los skaters, ¿no? Una situación que tiene mucho para claro, decirse. Va a ser basado en historias reales, ¿no? Sí, ejemplo, la señora que nos echó a escobazo, los placeros que nos sacan. Sí. Y culminando, obviamente, con el evento que hicimos. Claro. No sé si recuerdan, hay oyentes que nos siguen, como todos los miércoles, que escuchan la radio de la media, la FM Media 2. Hace varias semanas contamos el episodio que sufriste vos con una señora del barrio, con una señora de Derqui. Bueno, va a estar en el radioteatro también. Obviamente, no puede faltar. No puede faltar, eso es como lo principal, ¿no? Va a ser un radioteatro cargado de humor, de información. También vamos a llorar en algún momento, ¿no? Seguramente. Y va a culminar justamente con un evento abierto a todo público, que es lo que se realizó este sábado. Sí. Así que bueno, no se lo pierdan. Esto va a ser el día 16 de octubre, sábado 16 de octubre, en la estación. También van a estar los colaboradores de la FM Tincunaco, los jóvenes también que recibieron el taller en San Jorge, por ejemplo, en otro barrio. Van a estar aportando y haciendo sus programas, entrevistando. Va a estar bueno, va a ser como la convocatoria del 25 de mayo. Sí. La idea es hacer algo más grande, algo con lo que se pueda integrar, se puedan integrar todos los jóvenes, ¿no? También van a haber músicos, a haber murga. Con este tema del arte, es, de alguna manera todos hacemos arte. Algunos por el tema de la fotografía, otros porque hacen esculturas, otros por el tema de la música. Ahora nosotros con el Radio Teatro supongo que vamos a haber una gran convocatoria. Sí, la verdad, lo que se quiere es, como bien la jornada se llama Más Expresión, Más Cultura, es mostrar, ¿no?, que los jóvenes podemos hacer muchas cosas y no solo, como se ve lamentablemente, estar, no sé, en las esquinas. Sí. La verdad, va a estar bueno. Quedan invitados el sábado 16 de octubre, se va a realizar. Vamos a ir ampliando día a día conforme vayamos ampliando, avanzando con la organización. Vamos a estar contando en qué se va avanzando. Por ahí algunos adelantitos, ¿no? El radioteatro también. Eso supongo que con las emisiones de esta radio, supongo que se va a ir dando adelanto, pequeñas cosas. Claro, algunas segunditos, ¿no? Sí, los personajes. Eso obviamente puede estar. Bien, y la idea es mostrar con este radioteatro es la realidad. Un claro ejemplo son los skaters. Es una realidad que nos golpea lamentablemente a varios jóvenes, no solo a los skaters, sino que hay muchos jóvenes buscando su espacio, buscando su lugar, y que por ahí no está difícil, ¿no? La cosa. A veces, no solo porque no reciben apoyo por muchos temas que no pueden conseguir el lugar, que no solo los skaters, sino tantas personas que necesitan un espacio para hacer lo que les gusta. Claro, como también hay personas que obviamente tienen su espacio, obvio, que reciben el apoyo de adultos. Bueno, esto es un proyecto que venimos hablando con Víctor, del diario El Apogeo, y seguramente vamos a ir ampliando en las próximas ediciones. En esto estamos las mesas de jóvenes, ¿no? También recordamos que este domingo se va a hacer un evento, ¿no?, en el Centro Comunitario Herederos Utopías, o de Utopías. De Utopías. Herederos de Utopías, pasa que estoy medio chicato para leer. Sí, me imagino. Sí, va a celebrar su primer año y el Día del Niño también, aprovechando que nació un Día del Niño. Sí, aprovechando el aniversario de un año y festejando justo que es el Día de Todos los Chicos, ¿no? Sí, están todos invitados en la calle Pacheco, en la esquina de la Escuela 27. Sí. Así que bueno, es una invitación de Guillermo Velázquez, que estuvo hace varios programas acá con nosotros. Quedan todos invitados. Bueno, estuvimos también haciendo varias cosas. Nos reunimos informalmente con la mesa de jóvenes, con los chicos, con vos estuvimos varias veces. Bueno, en un ratito vamos a contar otro proyecto que tenemos que tiene que ver con la ecología. Así que quédense escuchando la FM Media 2, que ya seguimos con más información sobre la mesa de jóvenes regional. We'll be right back. Derechos del niño. Los niños tienen derecho a jugar, a estudiar, a ser escuchados, a tener una buena salud, a una buena alimentación, a tener una identidad, a no ser maltratados, a la libre expresión, a no ser discriminado por su apariencia, religión o nacionalidad, a ser libres, a no ser explotado, a no sufrir abusos. Los niños tienen el poder para cambiar el mundo de manera positiva. Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Bien, llegó el momento tan esperado después de varias semanas que estuvimos hablando. Momento. El momento de ecología. Ah. Bueno, hoy no lo tenemos a la canal, que es el especialista en esto, pero pudimos estar en contacto con la gente de la Reserva Natural de Pilar, la Reserva Ecológica. Algo que ya estuvimos contando, ¿no?, en programas anteriores, acerca de los árboles nativos de la zona, los árboles de la provincia de Buenos Aires, más específicamente de la zona norte. Bien, estuvimos investigando un poquito acerca de qué beneficios nos trae esto de plantar árboles nativos, ¿no? Bien, ¿sabías, Miguel, que la jardinería... A ver. Te cuento. Que la jardinería, la agricultura y otras explotaciones comerciales han introducido especies vegetales exóticas en los ecosistemas originales. ¿Y a vos qué le llamas planta o vegetación exótica? Bien, las especies exóticas son aquellas que no son autóctonas o nativas del lugar. Por ejemplo, en nuestro país hay diferentes regiones naturales, de acuerdo a las características climáticas del suelo o la altitud. Se denominan provincias biogeográficas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, es la región pampeana, como sí, saben como, ya... Como la mayoría de las personas de una cierta edad. Claro, ya lo que se aprende es que la provincia argentina, aparte de estar dividida políticamente por límites establecidos por el hombre, sí, también está dividida por regiones, ¿no? La región pampeana, la región de Cuyo, la Patagonia. Bueno, la naturaleza no entiende de cuestiones burocrático-administrativas. ¿Y qué quiere decir burocrático-administrativa? O sea, quiere decir... Si ¿te puedes explicar? Sí, lo que dijimos recién, viste que le cuento también a los oyentes que el hombre divide también el territorio en... Lo divide, son limitaciones que no en realidad no existen. Son líneas imaginarias obviamente, que están en un mapa. Son divisiones políticas, ¿no?, para dividir las regiones, pero la naturaleza no entiende esto, no sabe dónde está Buenos Aires, que acá es obviamente Buenos Aires, acá está Santa Fe, por ejemplo. O sea, no entiende. Esto es por eso que no se guía por un mapa y por las divisiones políticas para emigrar, sino por condiciones ambientales. O sea, quiere decir que, por ejemplo, una planta nativa de la provincia de Jujuy es exótica en Buenos Aires, por ejemplo. Un ejemplo más común es el palo borracho, ¿no?, que es del norte argentino. Y bueno, si está acá en Buenos Aires va a ser exótico porque no es el mismo clima. No, no es el mismo clima, ecosistema, es todo varios factores que influyen que la planta crezca de una forma y de claro, otra. Si bien se adapta, no deja de ser extranjero, ¿no?, si sí, se le puede decir así. Bien, las plantas autóctonas han sido la base de los ecosistemas por muchas generaciones. Se encuentran perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas del lugar, es decir, en general son plantas que no requieren cuidados especiales, o sea, son de bajo mantenimiento. Esto... Porque están habituadas, el ecosistema en donde están, claro, le están, da todo lo que necesitan. Exactamente, están en su lugar, entonces no requieren tanto mantenimiento como, por ejemplo, una planta que vos traigas de otro lugar, la tenés obviamente que cuidar. Tenés que hacerle cierto mantenimiento. Como para... plantas muy comunes, como, no sé, la rosa que está en todas claro, las casas, necesita jardines, un cierto podado, cierto riego. Cierto cuidado, porque no están acostumbradas a otros ecosistemas, ¿no? Bien, la introducción de especies exóticas provoca serios desequilibrios en las relaciones fauna-flora-ambiente con graves consecuencias. ¿Qué consecuencia me puedes contar? Mirá, Por ejemplo, la fauna autóctona no reconoce a las especies exóticas, solo en algunas excepciones muy raras. Sí, es por eso que, por ejemplo, al implementar plantas exóticas en jardines o espacios públicos urbanos con especies vegetales nativas, incrementa la biodiversidad. En cambio, si traemos plantas de otros lados, de otros lugares, en nuestro jardín, por ejemplo, entonces la fauna no reconoce. No es la misma, como en el caso del zen del campo, que es una planta que hay una mariposa que se alimenta de la hoja de esa planta, y solo de esa hoja. Y como en toda esta zona la planta está, el árbol se está desapareciendo, la mariposa ya está dejando de existir. Claro, esto es un claro ejemplo, ¿no? Que hay cierta fauna, ciertos animales, insectos que se alimentan de una planta determinada. Es un claro ejemplo el de la mariposa que se alimenta del zen del campo. Sí. Y viste que hace mucho que no, por ejemplo, yo vivo hace 10 años acá en Derqui, y antes había como más diversidad de especies, más mariposas en los veranos, o era, más pájaros. Era como que había más insectos, yo me acuerdo cuando era chico que me levantaba a la mañana y se escuchaba el ruido de los pájaros, y ahora ya no es tan así, o no se ven tantos insectos por ahí. Claro. Por ejemplo, bueno, y traer plantas originarias, plantas nativas, trae algunos beneficios, trae muchos beneficios. ¿Qué beneficio trae uno de los tantos beneficios que puede llegar a traer? Bueno, el principal te podría decir que es la presencia de plantas autóctonas, reconstituye parte de las condiciones originales, haciendo que se incremente notablemente la presencia de aves y mariposas. Es lo que decíamos recién, que las plantas nativas como que llaman más a las especies nativas, también pájaros y mariposas, por ejemplo, si ven que hay más árboles nativos los que estaban antes, van a volver un poco más a Derqui y va a estar. Es todo parte de un delicado ecosistema que, claro, si se rompe es como. Sí, hay que tratar de reconstituirlo, ¿no? Y qué bueno que con plantas nativas. Justamente, bueno, la idea que tenemos con la gente de la Reserva Ecológica es plantar el tala, se llama tala el árbol, que es denominado el padre del bosque. Ah, mirá. Sí. Y vos creo que tenías una leyenda, algo para contarme. Sí, estuvimos investigando un poquito acerca del tala y encontramos un mito, una leyenda que nos muestra por qué su forma, las ramas del tala son como onduladas. Ah, sí, tenés la razón. La mayoría. Y bueno, y la historia es muy simple, es que había un indio que estaba siendo perseguido, el indio no tenía armas, estaba indefenso, se recostó en la sombra de un tala y pensaba con rabia en su derrota, pensaba en que, bueno, no pudo hacer nada por defenderse. Y bueno, el tala lo que hace es como que cambia su forma. Tenía las ramas más rectas, si se comunes, puede decir. Más, claro, como la más mayoría normal de los árboles. Y se dobla la rama como una en forma de un arco. Se dobla en forma de arco y dispara una flecha. ¿Una flecha? Sí. Y que mata a un animal. Estaba siendo perseguido por un animal, este indio. Un jaguar creo que era, ¿no? Claro, no, sí. Un jaguar creo que era. Mata al animal y bueno, y queda la forma así de arco, si se puede decir. Esta es la forma que tiene el árbol del tala. Bueno, este es un mito que cuentan la gente, los nativos, ¿no? Los indígenas autóctonos. Claro, la gente también nativa de acá de la zona norte. La idea es plantar un tala en el destacamento Monterrey dentro de 15 días, 20 estaría días. Estaría muy bueno eso. Se va a plantar un tala y se va a dar una charla acerca de ecología. Una charla es, nosotros contamos recién algo resumido de los beneficios, etcétera, pero ahí va a estar a cargo la charla de la gente de la Reserva Ecológica. Mirá. Y nos van a estar contando los beneficios que tienen las plantas nativas y un poco también historias. También está la historia que contamos, creo que el último programa era sobre el fruto que nos da el, por ejemplo, el oreja de negro o timbó, como se lo conoce. Van a contar la historia. Bastante bueno, así que bien, en esto es lo que es un proyecto que tenemos conjunto con la Reserva Ecológica muy, de Pilar. Muy buen proyecto, apuntando más a la ecología, al beneficio de todos, al fin y al cabo es. Porque claro. Todos vivimos acá y está bueno ver lo autóctono de acá, las aves, los insectos. Sí, y recuperar un poco más las raíces. Así que, bueno, esto es uno de los tantos proyectos que estuvimos pensando. Finalmente no nos tomamos las vacaciones, 100% vacaciones, ¿no? Como se dice. Bueno, hay varias cosas también. En un momento más, después de este receso, de esta tanda, vamos a estar contando acerca del evento que ocurrió este sábado, el evento de los skaters. Así que no se muevan, gente de la FM Media 2 96.1, que en un ratito contamos lo que pasó el sábado con los skaters. Haces cosas que no entiendo. Wow. Tienes que calmarte. Tienes que dejar. Wow. De gritar cada momento. Wow. De patear las cosas que no merecen ser pateadas. Party people. Here we go. Seguimos en Jóvenes en Acción y bueno, el momento esperado, vamos a contar qué pasó este sábado en la Escuela Técnica número 2, en el tinglado de la Escuela Técnica número 2. Se realizó el Skate Festival 2010. Sí, así es. El Skate Festival 2010 fue un evento donde se convocaron skaters de todos lados, ¿no? Sí, de muchos lugares. Lugares que, por ejemplo, Pilar, San Miguel, José Cepá, Polvorines. Hasta lugares que, no sé, ni pensábamos que andaban ahí. Y andaban. Gente que anda y vino de ahí. Increíble. Sí. Vamos a contar rápidamente cómo fue la rutina. ¿Qué hicimos ese día? La mayoría nos levantamos a las 7 de la mañana, 7 y media. Nos juntamos a las 8 de la mañana, sí, el día sábado, en la casa de Emanuel Barrios, Emanuel, ¿no? Sí. Y de ahí había como una incertidumbre porque, no sé si recuerda la gente, que el día viernes llovió. Sí, estábamos todos. Estuvo muy feo el día. No, el día, no sé qué, igual nos mandábamos. Por suerte el sábado del día nos acompañó. El sábado estuvo muy lindo el día. Bueno, nos juntamos a la mañana y fuimos a ver cómo estaba el lugar, porque el lugar es el tinglado de la escuela técnica. Es un lugar abierto donde se mojó. Sí. Y fuimos y vimos que había un charco de agua. No era tanto como lo esperábamos, ¿verdad? No, unos pequeños charcos, pero con secadores y eso al mediodía ya estaba. Sí, así que bueno, rápidamente nos dividimos. Un grupo se quedó encargado de secar y acondicionar el suelo. Otro grupo encargado de ir a buscar un flete. Un flete para ir a buscar la rampa, que encima la rampa la teníamos que arreglar porque surgió unos imprevistos. Sí, había otro grupo reparando la rampa, ¿no? Que se mojó también, como es que de madera. Y también hubo otro grupo que se dedicó a traer las barandas, los planos, los cajones, que se quedó cuidando ahí. Claro, así que bueno, estuvimos trabajando arduamente en conjunto. Otro grupo fue a buscar el sonido, que lo puso una banda. Y se pudo realizar este evento, ¿no? Sí, fue el trabajo de muchas personas, como ya lo dije antes, de los chicos fastidiosos que pusieron el sonido, de los chicos de México que nos consiguieron el lugar, de los chicos que se levantaron temprano tan solo ir a ayudar, que sin ellos y de todos los que dieron la mano no podríamos haber hecho. Sí, fue un trabajo en conjunto y que bueno, fue muy muy solidario, ¿no? Chicos que por ahí no se conocían o no nos conocíamos, tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto para hacer un evento que salió bastante lindo. Sí. Hubo un pico de 180 personas. Sí, aproximadamente. Aproximadamente 180 personas. Y como dijiste vos, de todos lados. Sí, de muchos lugares. De San Miguel, José Cepaz. También vino Pilar. Los corredores de una marca que es CDP, que vinieron, anduvieron acá, hicieron unos pequeños demos. La verdad, muy bueno. Uno es un team corredor de acá de Zona Norte. Así que como que dijimos, wow. No estuvo puedo, estuvo no, bastante bueno. Estamos todos muy contentos por lo que había pasado. Sí. Y bueno, el evento salió bastante lindo. Hicieron sus demostraciones, sí, ¿no? Anduvimos no solo nosotros, todos los chicos que obviamente tenían un nivel muy muy bueno, porque son personas que el deporte se lo inculcó desde chicos y con un nivel así quedábamos todos con los ojos abiertos. Sí, la verdad que estuvo bastante lindo, nos divertimos mucho, hubo mucha gente, muchos curiosos también. Sí, muchísima gente que no solo porque, o no, era un evento que, por ejemplo, si, bueno, no haces skate, pero también puedes venir a escuchar música, hubo mucha gente Claro, muchos curiosos. Muchos curiosos que vinieron a apoyarnos, a estar con nosotros, a pasar un rato bien. Sí. También hubo algunos vecinos que se quejaron, obviamente, porque no están acostumbrados. No están acostumbrados a este tipo de eventos. Entonces hubo algunas quejas menores de los vecinos. Sí, pero que no. No igual pasaron a mayores. Claro, por suerte estuvo el foro de seguridad. El foro de seguridad de Derqui, de Pilar, nos brindó su protección, si se puede decir por así. Suerte. Estuvieron vigilando, patrullando. Claro, no se generaron conflictos tampoco. No, por suerte no. No había alcohol, nada de lo que se podía ocasionar problemas. Así que también aprovechamos para dar gracias a Julia Benítez, que nos brindó la seguridad gentilmente, y también a Osvaldo Tejeda, el director de la Escuela Técnica número 2, que fue el que nos dio el permiso para poder utilizar ese lugar. No podríamos haber hecho nada. Sí, así que bueno, muchísimas gracias a ellos, que sin ellos fue fundamental, ¿no? Porque el lugar, obviamente, sin el lugar no se podía haber hecho nada. Y el evento terminó como a las 6:30, 7, ¿no? Sí, cuando estaba oscureciendo, incluso cuando estaba oscureciendo habían quedado algunos chicos andando, así que... Sí, en la oscuridad sí. Andaban. Por suerte no hay ningún bicho raro, ¿no? No, por suerte no. Zona. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente que colaboró para que esto se pueda realizar. Y qué bueno, también muchísimas gracias a la gente que puso el sonido. Fue el laburo de mucha gente que... Mucha gente, que sí, sí. El trabajo individual de cada persona, que sin eso no se podría haber hecho. También, como dije, de Mejo, fastidioso, los chicos que se levantaron temprano para ir a laburar. Los chicos que no durmieron también para... Sí, que hay unos... Yo fui uno de los que no dormí, pero por... No sé si ansiedad... ese día no logré pegar un ojo. Todos estábamos sí, así. La mayoría estábamos como pendientes todavía de cosas que... Pendientes de que todo salga bien. Pero por suerte salió algo muy lindo. Hubo oportunidad de conocernos con mucha gente. Mucha gente pudo ver que los jóvenes, que los skaters no son solo un grupito de vagos, como se les dice, que no sé, que están en las esquinas, que están en la calle, sino que se pueden organizar cosas importantes con obviamente. Compromiso, con solidaridad sobre todo, y trabajando en equipo, ¿no? Sí, obviamente, y también estábamos hasta planeando el próximo evento, que vamos a pedir alimentos. Yo, entre un paréntesis en todo esto, también yo creo que fue mucha gente, porque mucha gente está en la misma situación de nosotros, de que, bueno, no tener un lugar, no tener donde poder hacer lo que querés, ¿no? Claro, mucha gente en la misma situación, y poder ver que jóvenes de otros lados también vengan y te cuenten, ¿no? Nosotros también estamos en esta situación, sí. Y qué bueno poder organizar eventos para ver de qué manera se puede salir adelante. Bien, esto es un paréntesis de lo que pasó el sábado. En nuestro blog estamos subiendo algunas imágenes, algunas poquitas, ¿no? Para que puedan ver, para que puedan chusmear, curiosear. Algunas imágenes de lo que pasó el sábado del evento, y también acabamos de subir imágenes de los árboles nativos. La gente que se pregunta cómo es el tala, el famoso tala, o el famoso timbó, o como se lo dice también, oreja de negro. Subimos a nuestro blog, que es www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Ahí tenemos imágenes de las plantas, de la oreja de negro también, que es el fruto que da esta planta, y imágenes también del evento del sábado. Así que bueno, les recordamos que pueden acceder www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Ahí es donde estamos subiendo las fotos y manteniendo al tanto a nuestros oyentes. Bueno, vamos a cerrar en unos minutitos nada más, así que cuando quiera me mandan algún spot para que recuerden cosas interesantes, que son spots que realizamos con los chicos de la FM Tincunaco, con jóvenes que participan de los talleres de radios, capacitación de radio, así que muy interesante para que lo escuchen. ¿Qué es la democracia? Es una práctica inspirada en un conjunto de valores dignos de ser transmitidos. Los más importantes y que dan forma a todos los demás son la libertad y la igualdad. Como régimen político, la democracia es la vigencia de un conjunto de pautas institucionales que conforman un determinado tipo de gobierno, cuyo fin debería ser garantizar la plena vigencia de los valores expresados anteriormente. Bien, se nos acabó el tiempo, estamos nuevamente en el aire luego de 15 días fuera del aire, dos programas. ¿Cómo se extrañó esto, no? ¿Vos extrañaste escuchar o participar? La verdad, un placer tenerte acá con nosotros, y esperemos que sigas día a día, ¿no? Aportando y contribuyendo, porque aparte de ser parte de los jóvenes skaters, también sos parte de la mesa de jóvenes, así que... Sí. Estás invitado a participar en todos los programas que se te ocurran. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Miguel Rojas. No, gracias a vos, Luis. Que hoy me hiciste compañía en este momento tan... Estamos solo nosotros dos, así que qué bueno que poder contar con vos, ¿no? Con tus aportes, tus ideas, así que muchísimas gracias nuevamente. También aprovecho a agradecer a la producción, Yamila Ramírez y a Marcos Otero, que trabajan día a día. Marcos, que se vino, estuvo probando todo desde temprano. Yamila, que no descansa en las vacaciones, no descansó nada, estuvo trabajando en la producción, viendo que la información que busquemos nosotros no sea errónea, la información que estamos preparando. Así que muchísimas gracias también a Yamila por estar siempre atenta en la producción. Queremos agradecer a Marcelo Colombo nuevamente, como todos los programas, por darnos este espacio para poder expresarnos y para poder contar a la gente en qué andan los jóvenes de Derqui. Antes, Miguel, ¿querés mandar algún saludo? Sí, quiero mandarle un saludo muy, muy especial porque es el cumpleaños a Gaby. Bien, Gabriel Luna, te mandamos un saludo, que tengas un buen feliz cumpleaños. Y este tema, el del final, va a ser dedicado a vos. Así que bueno, un saludo para Gaby. También un saludo a Janina, que nos estuvo escuchando. No pudo venir lamentablemente, pero estuvo escuchando y escribiéndonos constantemente. También un saludo a Nancy Coronel, que no pudo por algunos problemitas también, pero la vamos a tener nuevamente, a ella y a todos los chicos de la mesa de jóvenes. Van a estar pasando por este programa. Así que bueno, esto fue Jóvenes en Acción. Nos esperamos hasta el próximo miércoles. Soy Luis Ramírez. Hasta luego.